Es el programa número uno de la Ahí te va, esta es una nota muy bonita. Vamos a ponerla antes de ir al corte, güey. Habla sobre el amor de un niño a su mascotita. Y también habla de la responsabilidad de que todos nos tenemos que poner nuestro cubrebocas. Y es una cosa muy bonita. Vamos a ver esta nota que nos trae nuestra corresponsal. Anthony Hernández, de 10 años, y su fiel perrito Woody nos reciben en Pinyo, un barrio rural ubicado a 2 horas de Quito. Pasean en bicicleta, van a la tienda y en medio de la pandemia, Anthony protege a Woody del coronavirus. Antes de salir a recorrer el barrio, Anthony le coloca una mascarilla a Woody. ¿No habíamos visto esa ya? Sin contratiempos y con mucho equilibrio en la bicicleta, permite que su dueño lo cuide. Entonces estamos viendo a un niño de... ¿Dónde es eso? En... ¿El Cairo? No, Perú o... o algún país de por allá. Entonces, él pues agarra a su perrito, se lo lleva en su bicicleta, pero antes de salir, pues le pone también su mascarilla al perrito. Y está muy lindo. Mira, vamos a seguir. Es una historia muy, muy padre. Y en la tele sí vi que también dice que los perros nos pueden contagiar. No se sabe si es que están contagiadas. Siempre, aunque sea, véanle al perro que no se saque la mascarilla, porque ellos son sus mejores amigos, son como nosotros, y ellos también tienen el mismo derecho que nosotros. ¡Ay, qué ternura! Ellos también tienen el mismo derecho que nosotros, Manolo. ¿Ves? Deberías aprender algo de este niño tan chiquito y que además pues se ve que es de un estrato social. Yo pues... por eso los cuido a ustedes, güey, porque son como perritos, son como mis mejores amigos. Oye, nada más, ahora, una cosa nada más, pequeño detalle, para los que están viendo esto en YouTube, algún día que lo subamos, ¿eso no es un cubrebocas, controlador? ¿Qué es eso? Este es un... un calzón. No, como de esa copa para los brasieres, ¿no? ¿No es un brasier? Parece como un brasier. O sea, en serio, güey. En serio, el cubrebocas del perrito es un brasier. O sea, es una copa de un brasier, güey. Bueno, güey. ¿Cubre? Bueno, pues sí, vea. Sí, cubre. ¿Alguna vez tú te has cubierto con la copa de un brasier, güey? Así, Manolo, así con... No puedo proporcionar información. Híjole, güey. Nah, ya sabemos que eres un cochinote, güey. Él le puso mucho cuidado en la colocación de la mascarilla, como ustedes ya hablaron. Ese, para los que se preguntan, es el vecino. ¿Quién sabe qué tenía que ver ahí? Un chismoso, porque fue el que grabó el video que se hizo viral. ¿Cómo y en un día, en 24 horas, puede ser tan importante mi video? No sé cómo. Qué bonito, qué alegre que ve lo que cómo hizo mi hijo y todos se quedaron admirados, inclusive desde yo como mamá. Anthony asegura... Qué bueno que le puso su brasier, señora. Miles de personas se resisten a usar mascarilla y se indigna ante esta situación. A mí me caen a veces malos que son así malos. ¿Por qué no ocupan mascarillas? Y a mí me gusta poner mascarilla para defenderme y a mi perrito también. Pero yo no sé por qué no se ponen la mascarilla. ¿Ves, Manolo? Yo tampoco sé por qué no te ponen la mascarilla. Estábamos viendo al perrito que trae, o sea, aparte de que trae su brasier de cubrebocas, güey, trae un corte así como de los tres chiflados, güey. Entonces el perrito está muy chistoso, güey. O sea, pero está bien lindo. ¿A poco no es un bonito mensaje, güey? Pónganse su cubrebocas. Sí. Si tienen un perrito, pongan un cubrebocas. En la boca. Aunque sea un brasier, Manolo les puede dar uno, mínimo, él tiene muchos. Mínimo una chichi en la boca, güey. Lo que sea con tal de que no les entre ese cochino virus, güey. ¡No!